Mary Jo, Mary Jo. Don't put my love up on the shelf. Well, Mary Jo, don't put our love up on the shelf. I'm gonna explain to you the reason why. Cause I don't wanna have to find myself nobody else.

lo que os quería poner. Es otra mujer, sí, otra mujer que, aunque no te lo creas, esta, esto que va a sonar ahora son los Soul Vigilantes y Concha Huica.